En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva en este penúltimo día de 2022 y en el último Elche en punta del año. Mañana sábado despediremos el año y esperemos que 2023 llegue cargado de muchísima salud y también de muchos deseos cumplidos. Ahí estaremos, si Dios quiere, el próximo lunes en una nueva edición de Elche en Punta. Y esta noche despedimos el año con una nueva edición de A Todo Gol. La noche A Todo Gol a las 22:15, a las 10:15 de la noche en Teleelch. Para analizar lo que sucedió ayer en el Metropolitano. Y lo haremos con una leyenda del Elche y del Atlético de Madrid. Vistió las dos camisetas. Debutó en el Elche y se retiró en el Atlético. Marcial Pina, uno de los grandes también del fútbol español, será esta noche nuestro invitado para analizar una nueva derrota del Elche Club de Fútbol, que sucumbió ante la lógica del Atlético. Nunca antes el Elche había ganado allí en primera y, por desgracia, esta temporada tampoco va a ser. Llevaba más de medio siglo, 54 años sin sumar un solo punto, y así va a seguir. Esperemos que un año más, digo esperemos, porque la próxima temporada ojalá el Elche siga en primera y tenga que de nuevo visitar el Metropolitano. El equipo de Machín, que terminó con 9 jugadores, mostró una imagen decente, fue serio, pero cayó ante los goles de Joao Félix y Álvaro Morata. Fue un día más en la oficina del Atlético de Madrid, que no necesitó ser una pisonadora, no suele serlo, porque el Elche volvió a cometer los errores de antaño. Falló en las dos áreas y así es imposible sumar, y más ante un equipo del nivel del Atlético de Madrid, que tiene, pues entre otras cosas, a 3 campeones del mundo, a 2 subcampeones del mundo y que tiene auténticos jugadorazos. El equipo ilicitano, que pide fichajes como el comer. Ayer le preguntábamos en la sala de prensa del Metropolitano a Pablo Machín qué pasa con esos fichajes, porque ayer se presentó con 6 bajas. Josan, Paul Lirola, John Chetaulla, Nico, todos ellos por lesión, más Lautaro Blanco, que todavía no ha sido inscrito, más Gerard Gumbau por sanción. Y ojo, porque ahora hay que añadir a Gonzalo Verdú y a Domingo Esquina, que no estarán contra el Celta de Vigo porque fueron expulsados. Eso sí, recuperará Gumbau y en principio a Lautaro, que será inscrito, pero la verdad es que los fichajes no llega ni uno. ¿Qué pasa con ellos, Machín? Bueno, a mí ya me dijeron que el club estaba trabajando en ello, hemos hablado de posibilidades, pero bueno, hasta el día 2, que me parece que inicia la posibilidad de inscribirse, tenemos tiempo, porque para nosotros es importante el tenerlos cuanto antes, porque si no, pues quizá el tiempo al final se nos coma un poco las posibilidades que sin duda tenemos de conseguir el objetivo de mantener la categoría, y el club eso lo sabe, seguro que estará trabajando en ello. Es un discurso que Pablo Machín mantiene desde el día en que llegó, que los fichajes son necesarios y cuanto antes mejor. Dijo, nada más llegar, que era inteligente fichar pronto para que ya estuvieran entrenando en estas fechas y cuando pudieran debutar, pues estuvieran ya asimilada su filosofía, pero va a ser que no. Francisco también se desgañitó pidiendo que los fichajes llegaran pronto, y llegaron con la competición empezada en mitad de agosto y algunos a última hora, algunos ya ni están, como Fede Fernández. Bueno, pues brotes verdes vio el técnico, sobre todo en la primera parte, y también los jugadores, Carlos Kler. Bueno, sensación de que yo creo que hemos hecho una primera parte bastante buena, donde ellos les ha costado, no han estado cómodos y bueno, que un poco las expulsiones han trastocado un poco el partido y quizá no se ha venido bien. Luego hemos encajado goles, segundo un pelín de suerte, hemos tenido también la nuestra con Pere para empatar, así que bueno, muy pues el resultado, bastante contento de lo que ha mostrado el equipo ante un rival complicadísimo, un campo muy difícil. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, donde ya se han visto cosas de este Elche, de lo que quiere el míster. Y nada, a por la copa, a seguir mostrando un poco lo que quiere el míster, a coger buenas sensaciones para encarar el partido de Liga en casa, que creo que todos sabemos que es muy importante y tenemos muchas ganas. Es cierto, si queremos ver el vaso medio lleno, que se vio un Elche más serio, más competitivo, que en la primera parte no dejó al Atlético de Madrid prácticamente llegar a portería. Pero lo cierto es que, y para el que quiera ver el vaso medio vacío, sigue sin sumar, sigue cometiendo los errores de antaño en las dos áreas, y cada partido que pasa es un empujón más hacia segunda división. No seré yo quien tire la toalla, quedando 23 partidos y 69 puntos, pero hace falta algo más que la contratación de Pablo Machín, que se esperaba y se sigue esperando que sea el revulsivo. Es cierto, contra el Atlético de Madrid y en el Metropolitano no era el escenario ideal, pero ahora ya está obligadísimo a serlo el próximo Día de Reyes contra el Celta de Vigo. No ganar ese partido sería un auténtico palo en la línea de flotación de la moral de jugadores, de técnico y de aficionados. Pero tampoco es que esté ayudando mucho el propietario, ni un solo fichaje, si no contamos a Lautaro Blanco, que ya estaba fichado, al menos hasta hoy, penúltimo día del mes de diciembre, cuando las puertas para los nuevos fichajes se abren a partir del lunes. El lunes ya podrían jugar, de hecho Lautaro podrá jugar el martes en Ceuta, si el club tiene a bien ya inscribirlo. Otra cosa sería una aberración, pero necesita fichajes como el comer. Necesita 4 y si es posible 5, mejor que 4, y si es posible 6, mejor que 5, titularísimos. Por lo menos echar toda la carne en el asador para intentarlo, y aún así será difícil, pero por lo menos intentarlo. Necesita el equipo sumar ya de 3 en 3. 7, es inevitable. 6, te llama. 5, te atrapa. 4, lo sientes. 3, te gusta. 2, lo quieres. 1. Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. 7 segundos para seguir tu instinto. Entrada 8.048 euros. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Estás buscando ese regalo tan especial para él en estas fechas? Yo sin duda elegiría Ecus. En Ecus encontrarás las marcas más exclusivas. Etro, Erno, Emporio Armani, Discord y muchas más. Ecus, en Reina Victoria 62, Elche. Síguelos en Instagram o en su tienda online ecus1985.es. Ecus, el mejor regalo para sorprenderle o para ti, que también te lo mereces. Navidad, Tiendas Anticrisis El Castor se supera a sí misma. Ahora también alimentación. 6 botellas de agua de manantial de litro y medio por 1 euro. 1 euro, 6 botellas de agua de litro y medio. Y otros muchos productos más. La Navidad se vive en Tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17, y en tiendasanticrisis.es. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente, dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baños, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. Si este 2023 quieres estrenar coche, en Wallscar Multimarca lo tenemos. Vehículos de todas las marcas con garantía premium. Estamos en Orihuela, carretera Alicante Murcia, kilómetro 27. Aprovechate de las mejores ofertas fin de año. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en Orihuela, Elche y Alicante. Fin de año en Wallscar. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Salón de juego Jackpot, las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera. Érase una vez y colorín colorado este cuento se ha acabado. Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es. Ven a verlo a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, en carretera Crevillente. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en el último Elche en punta de 2022, como esta noche será el último a todo gol, viernes, sí, viernes, último a todo gol de 2022, porque tuvimos ayer jueves partido en el Metropolitano. Por cierto, se guardó un minuto de silencio en memoria de Edson Arantes Donascimento, más conocido como Pelé, que había fallecido un par de horas antes con 82 años. Nos hemos quedado ya sin ninguno de los cuatro grandes que siempre se ha dicho, como son Alfredo Di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff y Maradona. A partir de ahí, bueno, pues ya el quinto Beatle, el quinto grande, podríamos decir que es Messi, por su manera de jugar y por su largo tiempo consiguiendo hacer felices a muchos y consiguiendo trofeos y ahora coronándose también como campeón del mundo. Aunque, bueno, habrá muchos. Mira, precisamente esta noche, Marcial, que será nuestro invitado, Marcial Pina, ha tenido pues la suerte y el placer de jugar contra todos ellos, no contra Messi, pero sí contra los otros cuatro. Tuvo de compañero a Di Stéfano en el Español, jugó contra Pelé, tuvo de compañero 5 años en el Barça a Johan Cruyff y también sabe lo que es jugar contra Maradona. Y bueno, pues jugó contra Beckenbauer, en fin, Marcial ha sido un grande y esta noche hablaremos también con él. Repasaremos, aparte de la trayectoria del Elche y de si él ve alguna opción de salvación, pues sobre su carrera para las generaciones que no han tenido la suerte de disfrutar de su fútbol. Un Elche que ayer se estrenaba con Pablo Machín. No era fácil, todos lo sabíamos. De hecho, fíjate si no es fácil que el Elche jamás ha ganado en el campo del Atlético de Madrid, en su historia, en Primera División. Fíjate si es difícil que llevaba el Elche y va a seguir llevando más de medio siglo sin sumar un solo punto, sin puntuar, 54 años, va a ir ya para 55, y está claro que, aparte de la historia, siendo colista, hundido con tan solo 4 puntos, pues no pintaba bien. Aún así, la primera parte, desde luego podemos hablar de brotes verdes, porque Machín, que apostó de salida con ese 1-3-4-3, con 3 delanteros, 3 centrales, 2 carrileros, aun con las bajas, si a ello unimos que tiene bajas importantes y que no ha llegado ningún fichaje, pues todavía más apostar a la lógica de que el Elche ayer no iba a sumar. No olvidemos que no tenía carrileros derechos por la lesión de Pol Lirola y la última de Josan, que en la izquierda tampoco tenía carrileros para jugar como a él le gusta, con carrileros profundos. No tenía ni a Nico con una lesión de muñeca, ni tampoco a Lautaro, quien todavía no puede jugar ya que no será inscrito hasta la semana que viene. Y a ello hay que unir también la baja de un central, John Chetaulla, y la de un centrocampista, Gerard Gumbau. Evidentemente, todo unido en una coctelera nos daba con, bueno, pues la lógica aplastante de que el Atlético de Madrid, lo normal, lo lógico, es que ganase el partido. Y el Atlético de Madrid, bueno, pues hizo un partido típico del Atlético de Madrid, sin brillantez, un día más en la oficina, pero tiene el talento suficiente con João Félix, sobre todo Griezmann, Morata, que te matan en cuanto menos te lo esperas. Y es cierto que el Elche en la primera parte hizo una primera parte muy seria, donde mantuvo a raya al Atlético de Madrid, que no tuvo ni un disparo a portería. Lo intentó con alguno de João Félix y otro de Morata, pero que para nada fueron ocasiones claras. Y en esa primera parte el Elche estuvo notable, tácticamente hablando. Si lo que pedimos también es ocasiones de gol, ahí desde luego no le da, de momento, para, o al menos ayer, para llegar. Y eso que jugó con tres delanteros. Pero no por jugar con tres delanteros vas a crear más ocasiones. Al Elche le falta fútbol interior. Al Elche le falta como el comer desde hace varias temporadas, lo llevamos reclamando desde hace varias temporadas, un centrocampista de corte organizador, un pensador, un generador de ocasiones, un filtrador de pases. Pues nada, no lo ven. No hay manera de ficharlo. Como también, desde mayo, claramente hacían falta centrales de calidad, de jerarquía, que superen lo que hay. Pues nada, seguimos con los mismos. Al final, aquellos polvos traen estos lodos, ¿no? Y está claro que el Elche, por mucho que Machín lo intente y haya en un mes y medio cambiado la filosofía, intentado anímicamente levantar la moral de la tropa, pero al final tienes los futbolistas que tienes. Y es cierto que el Atlético no te asedió y no te machacó y no fue una apisonadora, pero de cuatro te mercó dos, y tú de dos que tuviste, pues no las metiste. Fallas en las áreas. Que ya sé que el Atlético de Madrid no era el sparring ideal para resurgir, pero da igual. Al final, si sigues teniendo la misma plantilla, con seis bajas en esa plantilla y ni un solo refuerzo, vamos, Machín, ni Guardiola, ni el mejor de los entrenadores, ni Carlo Ancelotti son capaces de levantar esto. El Elche necesita, como el comer, más calidad, y aún así será muy difícil la permanencia. Pero hombre, por lo menos muere en el intento. Pues no se murió en el intento en tres meses y pico de verano, trayendo fichajes que ni uno ha dado rendimiento. El único que ha ido de menos a más es Carlos Kler. El resto, nada de nada, o muy poco. Se traen a última hora, algunos ya ni están. Luego, cuando hay que de nuevo echar el resto, cuando no confías ya en Francisco, pues traes a Jorge Almirón, huelga comentarios. Y ahora que traes a Pablo Machín y que tienes un mes y medio de pretemporada para que, como Pablo Machín ha dicho una y otra vez, tráiganmelos rápido, es de inteligente ficharlos ya para que se acoplen y que cuando empiece el 2 de enero ya estén integrados, pues no. Y sé que si Bragarnica ahora mismo pudiera hablar, diría, es que el mercado es como es que sí. Pero también en verano era como era. Es su manera de ser, es su filosofía, es su modus operandi. Esperar a que el mercado madure y así te acabarás en segunda antes de tiempo. No ya en junio, sino en febrero. Ojalá que no. Pero o se reacciona ya, y aún así, insisto, trayendo tres o cuatro titularísimos no te garantiza nada, pero por lo menos mueres en el intento y pones toda la carne en el asador. Que estamos en el año del centenario y parece el del lustro. Ya no ni del quinquenio, el del lustro. Es el año que menos se está apostando, al menos en fichajes. No hablo ya, no quiero ser injusto, porque sí se hizo un esfuerzo desde el club en mantener la base del año pasado con los Mascarell, Peremilla, etcétera, etcétera, y renovaciones de futbolistas. Eso se aplaudió en su momento y yo lo sigo valorando. Pero donde tienes que marcar la diferencia es en los fichajes. Y ahí no solo no se ha marcado, sino que se ha bajado en calidad. Yo no sé si los que han venido son mejores o peores, pero que no han dado en rendimiento los Alex Collado, Paul Lirola, Roger Martí y compañía. Bueno, por no hablar ya de Fede Fernández, que ya ni está. Y encima la plantilla, encima ha perdido dos efectivos. pues oye, yo no sé cuándo van a venir y si van a venir, pero lo cierto es que la gente se desespera. Y pedirle mucho más a Machín es engañarnos. Ha aplicado la lógica, su método, ha levantado la moral del equipo, ahora hablan de otra manera, hasta se expresan en el césped de otra manera, la primera parte. Pero cuando llega un gol en contra, y ante todo un Atlético de Madrid que es una roca y en su campo, es que es casi imposible darle la vuelta al marcador. Y eso que Pere Milla tuvo el empate a uno en el marcador. Este es el análisis que hace de la derrota Pablo Machín. Bueno, como tú dices, creo que en la primera parte le hemos competido muy bien 11 para 11. Sabíamos que el Atlético, y así lo ha mostrado con la alineación, pues quería marcar su superioridad ofensiva desde el primer momento. Yo creo que nosotros lo hemos contrarrestado bastante bien. Por poner un pero, creo que necesitamos haber tenido un poco más de frescura con balón, pero también hay que dar el mérito a ellos, que han apretado bastante bien, pero creo que no nos han generado excesivas ocasiones, hasta bueno, pues detalles, momento puntual de la expulsión del VAR de Verdú. Y bueno, como me preguntas de la segunda parte, es cierto que viniendo de la dinámica que vienen los futbolistas, estaban bastante abatidos en el descanso, pero bueno, hemos tratado de hacerles ver que podíamos competir, que en cualquier momento podía cambiar y que no nos podíamos venir abajo. Hemos tenido esa expulsión también de Hermoso, que nos ha hecho jugar 10 para 10. Y ahí, quizá nos hemos ido más al ataque de lo normal, generando muchos espacios y la calidad, tanto física como técnica, del Atlético, pues se ha dejado notar, pero aún así creo que hemos tenido nuestras ocasiones. Me quedo con que Oblak ha hecho una muy buena parada, otra que ha tenido Pere de cabeza, que lo normal es que hubiera podido ir adentro, y bueno, acercamientos que evidencian que el equipo quiere, que tiene orgullo, que quiere llegar hacia arriba, pero nosotros somos un equipo que debemos de ser contundentes en las áreas. Alguna de esas acciones debemos de materializarlas, y luego pues bueno, sobre todo el segundo gol pues refleja un poco la dinámica negativa, ¿no? Porque ya no es acierto del rival, sino una carambola, pero bueno, nos quedaremos dentro de la derrota con los brotes verdes, con las situaciones que creo que son positivas, y a mejorar para competir bien el siguiente partido que tenemos con el Celta. Y bueno, la lástima, las dos expulsiones, que si ya estábamos bastante limitados, pues ahora vamos a tener dos bajas más. A perro flaco todos son pulgas, ¿no? Es cierto que a todo lo que el Elche ya tenía en contra de, bueno, no haber ganado un partido, 4 puntos, 3 cambios de entrenadores, sin fichajes, contra todo un Atlético de Madrid en el Metropolitano, el Elche también es cierto que no tiene suerte, porque los dos goles del Atlético hay que vérselos, ¿eh? Esta noche los repasamos en A Todo Gol. El primero es un centro que mete Griezmann, que rechaza Diego González, y el rechace con tan mala fortuna le vuelve a la pierna de Griezmann, que con la derecha, y no es su buena, se la pone a Joao Félix, que marca a placer. Y el segundo ya es de charanga, porque después de una gran jugada de Morata, que hace 2 recortes, su remate lo despeja Omar Mascarell con tan mala fortuna de que ese despeje se convierte en un globo acrobático, una vaselina perfecta, que se cuela ante la mirada y el estupor de Edgar Badía y compañía. Bueno, pues esto es lo que tienen los colistas, que todo les sale al revés. Por no hablar ya del arbitraje, que no quiero decir que condicionara, pero podemos hasta dejarlo caer. Porque, qué casualidad, justo antes de la expulsión de Gonzalo Verdú, se reclama un penalti por manos, que las hay. Otra cosa es que no sean voluntarias, que para mí eso no es penalti con el otro fútbol, pero con el fútbol del VAR, vaya usted a saber si unas sí son y otras no son. Bueno, pues se reclama penalti por esas manos, que el árbitro convierte en una falta por empujón en ataque de un jugador del Elche, y en la siguiente, el árbitro en esa jugada no ve nada y está muy cerca de la jugada, pero el VAR ahí sí entra. En el penalti no, pero en la jugada de Gonzalo Verdú sí entra. Que además con buen criterio, bueno, con buen criterio, vale, le saca la roja. ¿Es jugada de gol? Habría que verlo. Pues el balón tenía que controlarlo Morata para ver si luego era gol. Pero bueno, le pilla a Gonzalo Verdú las cámaras, donde sí hay agarrón, y puede sacarle la roja. Pero, insisto, unos minutos antes, el VAR no entró para chequear la jugada del penalti. Por eso digo que a todo lo que ya de por sí en el balance es negativo del Elche, pues unimos también el tema de la mala fortuna en los goles del Atlético de Madrid, los rechaces y también el tema arbitral. Machín hablaba sobre la expulsión, ahí no se mojaba, así que no voy a poner el corte, directamente lo vamos a eliminar. Y también le preguntábamos al técnico blanquiverde sobre cuando se queda con uno menos, la calidad del Atlético, pero es cierto que el Atlético también ve cómo expulsan a Mario Hermoso. Bueno, lo normal es competir 11 contra 11 y es lo que más trabajamos, ¿no? Ahí nos podemos ayudar más, podemos ser más solidarios, podemos cubrir más todos los espacios y luego, pues a medida que hemos tenido también el cansancio y, como te digo, también no nos olvidemos que nos hemos enfrentado a un grandísimo rival. Creo que en la alineación había 6 mundialistas. Pues bueno, ellos ahí han sacado su calidad en muchos duelos, pero yo creo que aún así, ya te digo, hemos tenido con el 1-0 una muy clara de Pere Milla, luego en otro córner en la segunda parte, en un rechace, Oblak al final ha hecho una muy buena parada y en definitiva es la diferencia de las dinámicas también, ¿no? Diferencias de las dinámicas, diferencias de calidad, diferencias clasificatorias, diferencias yo creo que de todo. Por eso le espetábamos a Pablo Machín el tema de los fichajes. Se acentúa y se agudiza cada vez más la falta de fichajes teniendo en cuenta que el equipo se va quedando en cuadro por lesiones, sanciones y porque si además de todo ello, antes de todo eso, ya eran indispensables los fichajes, pues de momento ninguno. Bueno, a mí ya me dijeron que el club estaba trabajando en ello, hemos hablado de posibilidades, pero bueno, hasta el día 2 que me parece que inicia la posibilidad de inscribirse, tenemos tiempo porque para nosotros es importante el tenerlos cuanto antes, porque si no, pues quizá el tiempo al final se nos coma un poco las posibilidades que sin duda tenemos de conseguir el objetivo de mantener la categoría y el club eso lo sabe, seguro que estará trabajando en ello. Y insisto, entiendo y lo he dicho otras veces que tiene que haber dificultades para fichar y no solo económicas, si quieres firmar titularísimos. Algunos de esos futbolistas con los que se está contactando no quiere arriesgarse a venir a un Elche que está en caída libre hacia segunda división. Todo eso es comprensible, pero hay que pedirle, hay que exigirle al club que lo intente y que muera en el intento. Yo nunca he sido, no he confiado en los fichajes de invierno. Alguna vez sí te pueden dar, pero normalmente, salvo que tires de billetera y aciertes de verdad, es muy complicado, pero es que en estos momentos, en esta situación, con lo que hay no te da. Lo hemos visto contra los de arriba y contra los de abajo, contra los de en medio y contra los de la izquierda y contra los de la derecha, no te da contra ninguno. Bueno, pues habrá que intentarlo con otros futbolistas. Con otros me refiero a fichar esos 2, 3, 4 en las posiciones que se pueda, jugadores que te mejoren de verdad. Que al final los que son los que están y son los que te tienen que sacar las castañas al fuego. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Pero, hombre, por lo menos intentarlo. El reforzar de verdad el equipo. Una pausita y continuamos. Mi padre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubras que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida de Alicante 109, Elche. Cuidar de tu boca y tu sonrisa es muy fácil en Clínicas AN Dental. En calle Jorge Juan, AN Dental cuenta con dos plantas, con aparatología en rayos X de última generación, tres boxes y un bloque quirúrgico, con dos quirófanos para realizar cualquier cirugía dental y maxilofacial, y un equipo de profesionales altamente cualificado. Cirugía, prótesis, ortodoncia, endodoncia y estética, AN Dental, en calle Jorge Juan 14, Elche. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Tras el partido anoche en el Metropolitano, también hablábamos con Carlos Clerc para ver cuál era el punto de vista de los futbolistas. Y en este caso, Carlos Clerc pues reconocía que estaban satisfechos de la imagen, no del resultado, pero que veían brotes verdes con la llegada de Machín. Bueno, sensación de que yo creo que hemos hecho una primera parte bastante buena, donde a ellos les ha costado, no han estado cómodos y bueno, un poco las expulsiones han trastocado un poco el partido y quizá no nos ha venido bien. Luego hemos encajado goles, segundo un pelín de suerte, hemos tenido también la nuestra con Pere para empatar, así que bueno, pues el resultado bastante contento de lo que ha mostrado el equipo ante un rival complicadísimo, un campo muy difícil. Creo que hemos hecho una primera parte muy buena, donde ya se han visto cosas de este Elche, de lo que quiere el míster. Y nada, a por la copa, a seguir mostrando un poco lo que quiere el míster, a coger buenas sensaciones para encarar el partido de Liga en casa, que creo que todos sabemos que es muy importante y tenemos muchas ganas. Las sensaciones están muy bien, pero cada partido que pasa es autopista hacia segunda división, le preguntábamos. Sí, bueno, evidentemente, pero al final la situación que estamos, creo que debemos tener la mentalidad de intentar ir a cada partido porque bueno, pues si vamos pensando en lo que hemos dejado atrás, creo que es una mochila que es innecesaria y que no podemos sostenerla. Así que bueno, la mentalidad va a ser esa, ir a cada partido. Ahora tenemos un partido de Copa donde también nos hace mucha ilusión pasar y vamos a ir con todo. Así que nada, descansar, a entrenar mañana para afrontar ese partido con la máxima ilusión. Una plantilla que en estos momentos está entrenando y que, cuando le preguntamos si la Copa ahora sí ya molestaba o distraía, porque aunque suene bien los 16avos de final y ante un rival inferior como el Ceuta, de primera ref y colista en su grupo, tres días después está el partido contra el Celta de Vigo de Liga, pero lo tienen muy claro. Bueno, se afrontará para pasar a la eliminatoria, evidentemente, luego el míster decidirá pues quién tiene que participar, quién no, y ahí pues imagino que él tomará decisiones, pero vamos a ir con todo para pasar a la eliminatoria, está claro. Un Carlos Clerc que reconocía que se marcharon anoche muy fastidiados del Metropolitano con esta nueva derrota. Bueno, se marcha jodido, evidentemente, pero si te soy sincero, las caras eran un poco de orgullo, un poco de ver que hemos competido bien y de ver que este Elche, yo creo que con lo que hemos mostrado podemos competir la cualquiera y podemos poner las cosas muy difíciles. Así que bueno, como te he dicho, a mirar las cosas buenas, a mirar sobre todo lo que podemos hacer nosotros y olvidarnos un poco de lo que no podemos manejar y como te digo, afrontar esta semana con ilusión, que tenemos dos partidos importantes. Bueno, al menos, insisto, de puertas hacia afuera, la sensación es que el futbolista está regenerado de manera mucho más optimista que antes de la llegada de Pablo Machín. El mensaje es otro, de optimismo, de brotes verdes. Vamos a ver si se demuestra, no solo en la Copa, donde sí es cierto que el Elche está funcionando mucho mejor, también es cierto que contra rivales de inferior categoría, pero sobre todo en la Liga. Una pausita y José Antonio González nos habla de balonmano y de otras cuestiones. hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Ahora sí, ahí se nos había disparado la sintonía de despedida, pero todavía no nos vamos, al contrario, saludamos ya a José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Porque nos vas a hablar del Atic Go, del equipo femenino del Club Balonmano Elche. Así es Paco, partido muy disputado entre el Atic Go Club Balonmano Elche y el Balonmano Gijón el pasado miércoles por la tarde en la jornada 10 de la Liga Guerrera Ciberdrola. Ya lo contábamos el pasado martes en la previa, era un encuentro muy importante para las jugadoras de Joaquín Rocamora porque estaban en juego dos puntos ante un rival directo. El duelo en el pabellón asturiano de la Arena se decantó en el último suspiro, 21-22 a favor del equipo ilicitano, que eso sí, durante el transcurso del mismo llegó a gozar de ventajas importantes de hasta 5 goles. Incluso la neerlandesa Tessa Van Ziel demuestra que partido a partido va a más y fue la máxima anotadora visitante con 7 dianas. Con estos dos puntos, Paco, el Elche despide el 2022 en la sexta posición de la División de Honor femenina tras conquistar una pista siempre complicada como es la de Gijón. Por cierto, lo adelantamos en el Chempunta, el encuentro supuso también el debut de Ale do Nascimento, la jugadora brasileña aportó un gol en los minutos que estuvo sobre la pista. Hay que recordar que tiene ya 41 años, pero esta balonmanista en el año 2013 fue proclamada la mejor jugadora del mundo. En fin, el Club Balonmano Elche que sigue creciendo con su plantilla joven, esta victoria es una enorme alegría, Paco, porque además el equipo había pedido aplazar el partido para poder disfrutar de las fiestas navideñas con la familia, pero la respuesta fue negativa. Este triunfo confirma que la plantilla de Joaquín Rocamora sigue trabajando en la buena dirección. El objetivo de Elche es acabar la competición regular entre los 8 mejores para entrar en el playoff por el título. La semana que viene, el Club Balonmano Elche estrenará el 2023 con la eliminatoria de los octavos de final de la EHF ante el Zorc Jagodina de Serbia. Bueno, pues esperemos un 2023 plagado de victorias para el Atic Go del Club Balonmano Elche. Vamos a hablar porque mañana es último día del año de la San Silvestre. ¿Qué edición se cumple ya mañana, José Antonio? Pues Paco, es la edición número 14. Teníamos muchas ganas de poder decir esto. La San Silvestre ilicitana está de vuelta en este 2022 para celebrar tras dos años de parón por la pandemia, como decimos, su edición número 14. Como es habitual, esta clásica carrera deportiva se va a llevar a cabo mañana, 31 de diciembre, y está marcada por un fuerte carácter solidario y social. El circuito consta de 5 kilómetros con salida a partir de las 6 de la tarde desde la Plaza de Baix, donde también se colocará la línea de meta. Hay que recordar que en la última edición, la de 2019, participaron casi 3.000 corredores. Como siempre, la San Silvestre Ilicitana tiene un fin solidario y en esta ocasión el coste del dorsal, que es de 3 euros, será destinado a la asociación Concienciate y a Rugby Inclusivo. Las inscripciones se pueden obtener vía online a través de la página web de la Fundación del Deporte Ilicitano y la entrega de dorsales se realiza hoy en atención al cliente del centro comercial del Corte Inglés. Una prueba que cada día va teniendo más adeptos y seguidores. Y nos marchamos recordando, bueno, pues ese partido benéfico que realizamos la prensa deportiva un año más contra el Juventud de Elche, el equipo femenino de fútbol sala. Sí, Paco, Deporte y Solidaridad se dieron cita el pasado miércoles por la tarde-noche en el pabellón de Carrús, donde, como bien dices, la prensa deportiva y el primer equipo femenino del Juventud de Elche llevaron a cabo el tradicional partido navideño de fútbol sala para recaudar juguetes a beneficio de Safam y la parroquia Sagrada Familia de Elche. Gracias a la colaboración de todos los asistentes, se pudieron reunir medio centenar de regalos para los niños cuyas familias se encuentran encuentran en una situación desfavorecida. Esta entrañable cita ha regresado en este 2022 tras dos años de parón por culpa de la pandemia, y en esta ocasión se celebraba la edición número 11 y, como gran novedad, los equipos fueron mixtos. En vez de jugar chicos contra chicos como venía siendo habitual en el partido, estuvieron presentes algunos de los compañeros periodistas que cubren el día a día de la actualidad deportiva ilicitana junto a las jugadoras del Joventut que militan en la Primera División Nacional. Bueno, pues gracias al Joventut Elx por prestarse de nuevo un año más a este evento y partido benéfico. Así lo vamos a dejar, José Antonio. Deseo un feliz 2023. Igualmente, Paco. Que volvamos el lunes que viene en el año nuevo con muchas ganas y con un Elche también más fuerte, que tiene por delante la próxima semana dos partidos importantes. Muchísima salud, Paco, y éxitos deportivos ilicitanos para el 2023. Hasta luego. Hasta luego, lo firmamos. Y antes de marcharnos, pues claro, al 2023 le pedimos estar en forma, con mucha salud, y para ello hay que ir al Club Deportivo Squash para ponerte a tope. Y sepas que no hace falta llevarte nada, ni mochila, ni ropa, ni nada, porque en el vestuario Ready to Work tienes todo lo que necesitas. Allí, en tu taquilla, te lavan la ropa, te la dejan en la taquilla y luego tienes toallas, productos de higiene personal. Todo, absolutamente todo lo tienes en el Club Deportivo Squash. Feliz 2023, muchísima salud y que se cumplan todos vuestros deseos. Hasta el año que viene. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.